Veredita, veredita, veredita, veredita de Roblar, tierra de alegría, paraíso terrenal. La vereda del Roblar, pero del Roblar arriba, tiene un clima tropical que le da encanto a la vida. Tiene valles y praderas y la luna maliciosa, contenta en la cordillera, riega luz color de rosa. Veredita, veredita, veredita, veredita de Roblar, tierra de alegría, paraíso terrenal. Aves de muchos colores aletean en la arboleda, y el perfume de las flores le da encanto a la pradera, y el azul del firmamento y el verde de la llanura le regalan a mi tierra su belleza y su ternura. Y como soy veredano, veredano del Roblar, a toditos mis amigos me los quisiera llevar, a gozar de aquella tierra, de esa tierra sin igual, a la que muchos la llaman paraíso terrenal. Veredita, veredita, veredita, veredita del Roblar, tierra de alegría, paraíso terrenal. Thank you.